Muy buenas noches a toda la ciudad de La Plata. Estamos acá desde Radio Nauta por la 106.3 FM 106.3 desde el Centro Cultural Olga Vázquez, desde el Frente Darío Santillán, Corriente Nacional. Y estoy acá junto con mi compañero Chino. Muy buenas noches. Buenas noches, Mariano. Un gustazo nuevamente de estar acá en Intervención Improvisada, nuestro segundo programa. Hoy arrancando nosotros dos, esperando la llegada de nuestro compañero Lucas, que está demorado acá en tareas de trabajo en la cocina, pero en un ratito se va a sumar acá con nosotros. Y bueno, un poco hoy la idea era retomar lo que habíamos charlado el otro día, la historia, un poco de contar el hip hop. ¿Cómo nace? Por ahí este es un programa que está más abocado al rap. Esta intervención improvisada tiene que ver un poco con el rap, con las rimas, con esta forma de diversificar esta poesía urbana que forma parte de un momento cultural que cuenta con cuatro elementos. El rap es uno de ellos. Está también el breakdance, que sería la parte de la danza, digamos. La parte del graffiti, esta forma colorida de intervenir por ahí la ciudad con formas de representar palabras. Ahora también más abocado al muralismo, por ahí ampliándolo. Y está el DJ, que es el que con las bandejas armaba las bases, las pistas, la música con la que donde los raperos se ponen a rapear, a hacer coros, a cantar. Estos son los cuatro elementos de este momento cultural urbano que nace a fines de los 70, 80 en Estados Unidos, en los suburbios de Nueva York, en Harlem. La historia es por ahí. Tiene mucha influencia de Centroamérica, de países como Jamaica, más que nada, que tienen la modalidad esta de hacer fiestas en la calle, de hacer, como le llamaban, sound system, que tiene que ver con esto, nace con el DJ, con esto de que pasar música, mezclar músicas, ritmos. Y puntualmente con el rap había una figura que era, a veces era el mismo DJ, el que pasaba las músicas, que animaba la fiesta en la calle, en el barrio. Y este DJ empezaba a intervenir las canciones, como empezando a agitar, como hoy podrían ser los grupos de cumbia, que tienen esa figura de agitador. Este DJ, que después se fue convirtiendo como el maestro de ceremonia, empieza como a agitar, a tirar como la mano de todos los de negro arriba, o las palmas, hacer cosas, hacer como frases que luego se van convirtiendo como en latiguillos y en agite y se van replicando. Después empieza a tomar más vuelo cuando toma esta impronta de protesta, de denuncia, cuando la cosa se empieza este espacio de fiesta de las esquinas que tenían los barrios. Empieza a hacer un espacio de denuncia, por ahí subía alguien, o este mismo en sí empezaba a contar cosas que estaban pasando y empezaba a agitar. Y también estaba muy, muy, muy influenciada por los pastores negros, mucho de la cultura, digamos, del gospel y de esos pastores negros, que tienen esta forma de predicar. Entonces, como muchos venían de ahí, es como que también tiene ese tinte. Ahí empieza como esto de empezar a hablar rápido, con ritmo, que en un primer momento no se sabía bien de dónde venía. Le empezaron a tomar música como el funk, ritmos más bailables en un primer momento. Y después empiezan un poco a dividirse los estilos del rap en lo que es como el básquet, la costa oeste, como está organizado el básquet, y la costa oeste un poco más ligada al funk, más juego bailable, la parte del este un poco más dura. Y esa vendría a ser un poco como los inicios del rap, que están, como vuelvo a repetir, muy influenciados por países de Centroamérica, como Jamaica y como Cuba, Puerto Rico, que son los primeros que están, forman parte de la historia de los comienzos del rap, como parte del movimiento cultural, ¿no? Que está el breakdance, como dijimos recién, y los grafitis tanto los raperos como los breakers empiezan a tomar esa estética, ¿no? Y eso para hacerse conocer, con esto que llaman las crews o los grupos, ¿no? Barriales, empiezan a escribir sus nombres o el nombre de su barrio, el nombre de su grupo, con esta estética en las paredes. Así que bueno, después viene todo el tema de que después iremos contando, ¿no? Un poco en el programa de cómo se sigue desarrollando este movimiento cultural urbano que es el hip hop, que hoy es conocido mundialmente, que ha tomado empezado siempre a desarrollarse en la ciudad, ¿no? Pero que como mostramos en el primer programa, tanto se ha misturado con los ritmos, así como en un primer momento en Estados Unidos se empieza a emparentar con el funk, el jazz, cada país, en cada ciudad, pueblo donde ha llegado, se ha misturado, como diría, con la cueca, el grupo Conspiración de Chile, como también desde las lenguas, después vamos a ir pasando. Pero bueno, un poco para poner para empezar con la música y no hablar tanto, en la Argentina por ahí hubo como la primera experiencia así de grupos donde de rap que se empiezan a juntar, y así de grupos de los barrios por ahí, es como un compilado que se llamó Nación Hip Hop, así como lo tuvo el punk o cualquier género, que siempre son con compilados. Y por ahí esta banda este es el tema más representativo de ese disco, así que queríamos empezar y para cerrar esta introducción del rap, del hip hop, con el tema que ahora nos va a presentar Lucas. Lucas, perdón, Lucas tiene que venir ahora. Te va a presentar Mariano y después vamos a seguir charlando un poco de rap, de hip hop y de bandas. Bueno, este tema le pertenece al Sindicato de Rap Argentino. El tema se llama Del Barrio y pertenece al compilado Nación Hip Hop. Lo que yo digo, lo que quiero, lo que yo siento, porque todo lo que yo digo no es mentira.

nos heló hasta los tuétanos y nos hizo temblar de arriba a abajo con tan solo advertirla. Voz colectiva entre tanto ruido. Voces colectivas en el aire de una ciudad sonora. Bueno, seguimos acá en Intervención Improvisada por Radio Nauta. Ahí nos estaban aclarando que no estamos saliendo por la frecuencia FM 106.3, sino que estamos saliendo por la página, que la página de internet es, mi querido amigo chino. Página de internet es radionautafm.wordpress.com. Bien, así es. También nos puedes seguir por Facebook. ¿De qué manera se puede seguir por Facebook? Por Facebook es Radio Nauta y el Twitter es Radio Nauta FM. Así es. ¿Está bien? Bueno, el correo electrónico es radionautafm@gmail.com. Así es. Te voy a corregir, Mariano, la banda llamada Sindicato Argentino de Hip Hop, y te pido disculpas porque te dije Lucas, pero estaba leyendo, mira, me voy a, antes de pasarte el tema, así que, pero bueno, para continuar un poco y pasarle la pelota acá a Marian, una parte importante es que empieza a surgir, ahora sí, cuando está entrando Lucas, que en un ratito va a estar, es que tiene que ver con el nombre del programa, ¿no? El tema de la improvisación viene con que los raperos empiezan a... una modalidad para rapear es el tema de improvisar, que es el tema de... Como lo tienen cualquier expresión de poesía que toma el verso, ¿no? Tienen los payadores, la tienen en las coplas en el norte, en la zona andina de nuestro país, y en Chile como en Perú las décimas. Es el tema de la improvisación, que después de que se empieza a dar en la época cuando surge este compilado, no había tanto la modalidad de esto, por ahí las competencias, que como las batallas entre raperos. Las batallas, la famosa batalla de gallo. Ajá. O las de acá, las batallas de perros, como se le dicen también. Sí, así que la improvisación es algo como esencial en la vida de los raperos. Se juntan generalmente a... siempre se juntan dos raperos, una esquina o amigos. Es una manera como de ejercitar y poner en práctica algo que es súper valioso, que es la esencia por ahí de la mayoría de los raperos, que es el rap. Que a veces sea a modo de competencia, que es como esto que contaba vos, Mariano, las batallas de gallo, que nada, por una temática y entran a competir como una pelea, pero verbal, lastimosamente, porque a veces hay muchos raperos que tienen toman la improvisación para nada, para hacer algo por ahí más creativo y colectivo. Como el otro día muy bien vos elegiste un tema a modo colectivo, que muchos raperos se juntaron para hacer un tema en contra del racismo en España. Eso también, por ahí hay mucho de esta cuestión de juntarse, que a medida que ha avanzado la tecnología se ha dado, ¿no? Incluso se pueden hacer temas a través de internet, compartir canciones. Y en Latinoamérica por ahí se ha dado, y una de las bandas que ha empezado a recorrer y a representar algo muy esencial también propio de los grupos de rap o de los raperos es Actitud María Marta, un grupo de mujeres que han empezado también con una banda tocada en vivo, las primeras bandas de rap aquí en la Argentina, y también que sigue sucediendo, Por ahí próximamente vamos a poder escuchar algo muy bueno que he escuchado el otro día y hoy no lo pudimos tener. Que vos, Mariano, has tenido la oportunidad de el otro día de rapear y de improvisar con el grupo El Engrupe en los 100 programas de La Pulseada. Así es, por los 100 programas de La Pulseada. Esto fue el jueves pasado. Cumplimos los 100 programas con La Pulseada Radio desde FM 91.7 en Radio Estación Sur. Y bueno, y justo mezclamos El Engrupe, que es el grupo que más representa La Pulseada Radio, junto conmigo. Y combinamos y hicimos esta mezcolanza rara, ¿no? De una banda tan latinoamericana, tan uruguaya si se quiere, tan rioplatense, sí. Con mi rap argentino, mi rap latino y obviamente mi bandera con la que me represento y me hago escuchar es la de Mapuche MC en honor y recuerdo de todos nuestros hermanos mapuches que durante la campaña del desierto fueron perseguidos, asesinados, mutilados, sus mujeres fueron violadas y sus hijos fueron raptados y expuestos ante la burguesía argentina como esclavos y sirvientes y bueno, y así fue como se fue mezclando la raza hispana con la raza, digamos, indígena o originaria, mejor dicho, de todas nuestras tribus. Y es por eso que todos los argentinos, chilenos, uruguayos, bolivianos, peruanos, paraguayos, ecuatorianos, brasileros, guatemalquíes, venezolanos y demás países que tenemos acá en toda Latinoamérica, en realidad en toda América también, porque ha pasado lo mismo con Francia cuando llegó a lo que hoy por hoy es Canadá y con lo que Inglaterra cuando llegó a lo que hoy es Estados Unidos. Y todos nosotros, todo el americano en sí, tiene sangre, ¿no?, de nuestros pueblos originarios mezcladas con la de los hispanos, la de los italianos, portugueses, franceses, ingleses y demás países europeos. Sí, y si no, está bueno también retomar la historia de la tierra, ¿no?, que pisa uno y su historia, los que lucharon, digamos, por los que resistieron. Vamos a tener seguramente, ahora que contás esto, hay rap mapuche, en lengua mapuche. Sí. Hay rap en quechua, en aymara. Vamos a tener, sí, la oportunidad de escuchar esas bandas, esos grupos, también testimonios de por qué lo adoptaron y en su lengua y por qué. Están pudiendo rapear en español, tomaron la lengua originaria para hacer rap, digamos. Seguramente la semana que viene vamos a estar con eso y también escuchando esta grabación que está muy buena de Mapuche MC con El Engrupe. Un poco también siguiendo con esto de juntarse y poder con el avance de la tecnología se ha dado esta cuestión de poder grabar y hay muchos raperos que se juntan se contactan vía mail y empiezan a hacer a mandarse pistas o compartir temática, así como escuchamos la otra que un rap de 8 minutos que interviene no sé cuánta cantidad de raperos. Acá Actitud María Marta hizo se juntó con un grupo de Cuba, Hermanos de Causa, eligió la temática de Latinoamérica, como muchos raperos hoy la están eligiendo, cada vez más se está dando esto de las colaboraciones y de las luchas y de pensar en juntarse a compartir experiencias de lucha barriales, estudiantiles, sindicales, lo que hablábamos la otra vez. Así que Actitud María Marta en su disco del 2003 tiene una colaboración con este grupo Hermanos de Causa, hicieron este tema que ahora vamos a escuchar y después veremos si Lucas se suma o no se suma al tramo final acá de Transmisión Improvisada. Nos engañaron,

que, a ver, ¿a Lucas va a estar? Así ya definimos. No, Lucas no va a participar. Así que le vamos a tener que dedicar el tema que dejó. Bueno, presentamos unas fechas que va a haber y después nos ordenamos un poco acá ahora. Bueno, esto no es hip hop, no es rap, no es nada de los que nos pertenece a nosotros, pero sin embargo es cultura, es parte del Olga y está bueno también pasarla el chivito. Bueno, acá dice sábado 17 de agosto, 22 horas, calle 60 entre 10 y 11, el Olga Vázquez. Vuelve la Peña del Olga. Después de tanto tiempo vuelve nuevamente hasta el Olga la Peña, se vuelve a instalar acá y vamos a tener cantantes como Pato Molina, que presenta Despertando, su nuevo CD, y también va a estar Mati Mati, más artistas invitados y DI Trio. Buenísimo. Igual es cuestión de hablar con Pato Molina, que si se le propone o puede escucharlo el otro día del engrupe o algunas cosas, puede que se cope. El otro día la cueca de conspiración con este grupo chileno homenajeando a Violeta Parra. Parece imposible, pero se puede rapear arriba de una cueca, está muy bueno. Bueno, eso, por ahí vamos a estar desarrollando un poco en forma más particular el hip hop en cada país, en cada región, en cada lucha, en la semana que viene. Y bueno, vamos a presentar lo que iba. Lucas había dejado un tema. Vamos con más chivos, ¿te parece? ¿Tenemos otro chivo más? Dale. Tenemos otro chivo más. El gran chivo. Festival Movimiento Independiente. Esto es bien de rap. Es el domingo 25 de agosto de 2013, 19 horas. Club Forever, calle 116, número 1481, entre 62 y 63, La Plata, Buenos Aires, Argentina. Artistas invitados, el Jai MC, más Esteban Elás y Vietma Tripulación. Las entradas las puedes conseguir por Jason, que es apto para todo público, que está en 6, entre 48 y 49, y las anticipadas valen 30 pesos y en puerta sale 50 pesos. No hay mucha diferencia, es algo económico, algo con una propuesta muy buena, conociendo toda la historia de Esteban Elás, conociendo la gran historia y la gran lucha desde abajo, desde Vietma Tripulación, conociendo la historia del JMC y obviamente el chino. No el chino nuestro, el chino de la cocina del Olga, sino que el chino Orión XL, que va a estar también ahí, quien organiza todo esto y quien junta a tantos raperos de tanta categoría, ¿no? Del rap latinoamericano, ya se le puede decir, más allá que sean bien de Argentina, ya pasaron a estar en el rap latinoamericano, sobre todo Esteban Elás. Después que sacó esos dos temas juntos, Americarito de Lucha, que lo pasamos el viernes pasado. Y esto, justamente, Lucas y el chino de la cocina. Lucas también es un compañero acá de la cocina de Olga Vázquez. Y lamentablemente, a veces no está trabajando en este momento y no pudo llegar a estar presente en el programa, así que le mandamos un saludo. Y él justamente quedará pendiente para el viernes que viene escuchar un poco de Vietma Tripulación y un poco de Orión XL, que, como contaba Mariano, es por ahí uno un rapero que va a estar presente seguro en nuestro programa. Para mí, uno de los mejores raperos, tiene un estilo muy particular, muy propio, o al menos lo vas a escuchar y te vas a dar cuenta siempre que es Orión. Un estilo muy particular. Seguramente que vamos a estar pasando temas de estos artistas que van a estar el 25 de agosto ahí en el Club Forever. Y a modo de representación de Lucas, que había elegido un tema, ¿lo querés presentar vos, Marian? así que lo vamos a escuchar. Yo no lo conozco. Bueno, sí conozco al artista, pero el tema todavía no. O por ahí sí, pero no sé. Este tema es de Nach. De Nach. Es uno de los raperos españoles más grandes y más grandes del rap mundial, y sobre todo el rap antiimperialismo, el rap antigringo, como es el de Estados Unidos, que se ha metido en el mercado y se ha olvidado de sus raíces, se ha olvidado que era un tema de protesta, era música que protestaba contra todo esto, se ha olvidado de eso y ha pasado a, por ejemplo, un grupo como 50 Cent, un grupo tan vanguardista, tan que peleaba por su pueblo, ha pasado a desde estar caminando por las villas a estar en medio de un bar, en un videoclip, en medio de un bar con 4 o 5 mujeres tomándose unas líneas de merca y parados en su Ferrari detrás de una mansión, ¿no? Sí, por ahí no basta con para ver estos grupos con solo, no sé, podés fijarte en YouTube que pasan videos, ¿no? De todo, se encuentra todo, ¿no? Y uno ve el recorrido de los raperos de los 80, fines de los 90, y más allá de saber qué está diciendo, uno ve que los videos donde siempre en el barrio, ¿no? En la esquina, recorriendo el barrio, representando, contando lo que pasaba. Esos raperos, como bien decís vos, Marian, por ahí hoy los ves, son empresarios, digamos, han cambiado esta cuestión de representar, de sus raíces, ¿no? De dónde han surgido. Pero igual hay bandas, hay grupos en Estados Unidos que por ahí, por eso, no son difundidos, porque hoy por hoy de Estados Unidos no llega a estos grupos, ¿no? 50 Cent, Eminem, o Dre, que ya se hizo hasta productor, digamos, ya no sé si hace cuánto que nos saca un disco. Y por ahí un día vamos a estar contando un poco de eso y difundiendo a grupos en Estados Unidos que hacen rap todavía siguiendo fieles a las raíces de al under. Sí, pero bueno, no son tan difundidas, por eso incluso han grabado con grupos de Latinoamérica, con grupos de Palestina. Después vamos a Dead Press, está Immortal Technique, por ahí estos nombres los tiro, por ahí los pueden buscar, igual cuando vemos la página o en el programa lo vamos a ir pasando. Pero bueno, vamos a escuchar este temita que repetilo, man, yo me pasé muy bien, Nach. El tema se llama Humano Ser, de Nach. Nach, que es uno de los raperos, como ya dije, uno de los grandes raperos de España, que ha tenido muchas colaboraciones, que ha pasado por una fuerte historia con los distintos niveles que ha pasado el hip hop, y que junto al Chojín y a muchos raperos más han llevado el hip hop a otro género, a otro nivel, y han pasado todas las fronteras. Y bueno, y ahora en este es uno de los tracks que vas a poder encontrar en su CD del año 2009, uno de sus mejores CDs, que creo que fue disco de platino, si mal no lo recuerdo, disco de oro. Bueno, este tema se encuentra en el CD, en el compilado Mejor que el Silencio, y es una de las mejores obras de Nach hasta ahora. Entre los besos y los disparos, entre el odio y el amor, entre la sangre y el arte que ensució tus manos, entre las torturas y los abrazos, el sino del ser humano. La naturaleza te hizo sabio y bueno, pero la ambición sin freno fue tu perdición, tu gran veneno. Capaz de dar la vida o de humillar de un solo golpe, capaz de amar o ser un genocida por deporte. Creaste palacios y pirámides por honor a tus líderes, las teorías de Euclides y Arquímedes, crímenes en serie como en Rostov, Hitler, Pinochet y Pol Pot, paladines del complot, inventor de la escritura y la penicilina, ejecutor de culturas, Nagasaki e Hiroshima. Humano, besa y asesina, abraza y recrimina siempre.

Y bueno, y se mezclan estos dos géneros para hacer algo nuevo, algo que ya se venía haciendo y para seguir rompiendo barreras culturales, ¿no? Buenísimo. Ya como que increíblemente el programa se nos está yendo. Y le queremos mandar un saludo a Lucas, que no pudo estar. Ya le pasamos el temita. Ya la semana que viene va a estar contándonos esta fecha, todo el material que había preparado para este domingo 25 de agosto. Lo vamos a repetir, una gran fecha para escuchar a buenos artistas del rap, como son el XL, Esteban Elás, bien matriculación. Y queríamos mandarle un saludo a Javier Sade, especie de productor acá de amigo de intervención improvisada, a Rodo, a la cocina de Olga Vázquez, que nuestro compañero de la cocina, que ahora seguramente vamos a bajar a comer algo rico, y al Chuli y al Tincho, que seguramente nos están escuchando hoy, ahora no sé porque pues estamos con este problemita, pero seguramente han escuchado el programa, así que le vamos a mandar un saludo y seguramente el viernes se van a estar sumando acá a la intervención improvisada por Radionauta FM 106.3. Así que, bueno, Marian, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir. Seguramente el viernes que viene vamos a... Y a modo de para dejarla picando, esto que estamos hablando justo acá, gracias a nuestro operador, a Lucas, que nos dio una manito. Y a modo de adelanto de esto que veníamos hablando, por ahí va a haber, vamos a estar escuchando hip hop de otros puntos de Latinoamérica, más básicamente de Perú. Este artista se llama Pedro Mo, este rapero, el tema se llama hip hop. Y bueno, yo me voy a despedir con esto. Seguramente el viernes que viene estaremos hablando de esto y otras cosas. Así que bueno, dejo mi saludo para todos los oyentes de Intervención Improvisada. Me uno a tus saludos, le mando un saludo a mi novia que nos debe estar escuchando y a toda la obra del padre Cajade que seguramente también nos esté escuchando. Y bueno, vos decías que nos vamos a estar retirando con Pedro Mo. ¿Sabes qué? Me estoy. Segundo programa y ya me estoy agarrando el gustito que vos me deleites con algo así. Y bueno, me alegro. Y qué mejor irnos desde acá, desde el Olga sí. Vázquez, desde Radio Nauta, que le pertenece al frente de Darío sí. Santillán, con un tema a lo bien Patria Grande. Un tema así, para soñar la Patria Grande, así que dedicado también a todos los que sueñan esta Patria Grande, el tema de Pedro Mo, hip hop. Y hasta el viernes que viene a las 9 de la noche. Hasta el viernes que viene a las 9 de la noche. Hoy son semillas en mi blog. 8 días a la semana no me apagan el motor. El hip hop es mi religión. Hip hop no es mi puta, es mi pata. Un psicópata sin plata no se empata. Por un par de chatas no se achata. Ni es mucha laraca, es de chakra de cloaca. Apuesta por la justa, no se asusta de una placa. No es la marca en tu ropero, es comunero defendiendo el pueblo, apunte guaraca. Por si acaso no será teta, pero aquí sus palabras son la patria de mis lacras. La terapia de tus hijos, la utopía en cada lata. Usa la boca como aca y mata. Mata más que el alquitrán y el crack, mucho más que la fraque. La leche de aprona que tecnócratas en bata, que atan su cara corbata, su moral barata. Se levanta, prende llanta, marcha por el mapa. No lo atrapan los discursos, mucho menos los del papa. Está en la etapa en que no aguanta hipocresía. Hoy escribe poesía por la autonomía en Chiapas. Porque hoy me toca organizarme, siempre pa'lante. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Porque hoy me toca levantarme, siempre de frente mi grupo. Hip hop, hip hop, hip hop. Porque hoy me toca organizarme, siempre pa'lante. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Porque hoy me toca levantarme, siempre de frente. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. que para siempre, comparecente, siete presente, no pasarán. Los militares se calle, evitarle, quitarle canales, siete de verdad, pa' libertad, mediocridad. La calidad de tu vida se miedo denigra, te cobra las horas de migas que olvida gastar en el bar. De esquina a esquina vomita la pibe, en la acogida masiva que pilla. Música libre, fuera del vine, fuera siempre que ser gaster. Criado va a ser libertad en el club, un mercado que quiere que gaste. Hasta el poco que quiere cobrarte en cámara lenta, colonizarte. Runajero, yanta, manta, jampis, un hincha. Chai, huira, cocha, sin chillana, caica. Tu cuya guarninchis, crespin, haiku. Chai, col que manta, chil, pinku, timuranchu. Sun cucu sin paca tu cuya tiku pampa chamuni apuya yuya wankichu manachu ay mama ay mama sara la guayo asca y manta yuyas pa ya ki kamuni hip coruna simi pa mi simil este es el misil junto a Arguedas y María Tegui mi bro hip coruna simi pa mi simil ey este es el misil junto a Arguedas y María Tegui mi bro porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante mi bro hip hop hip hop porque hoy me toca levantarme siempre de frente mi bro hip hop hip hop hip hop porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante mi bro hip hop hip hop hip hop porque hoy me toca levantarme siempre de frente mi bro hip hop hip hop hip hop. Hip hop, la única forma. Secatari 2012. Sí, sí, sí. Resistencia Rec. Una vez más. Chapa lo contó.